ay papá, ay mamá, este amor tan grande me va a enloquecer. Ay, papá, ay, mamá, este amor tan grande me va a enloquecer.